الحدث التاريخي. باسم الشعب العربي، باسم الشعب العربي، يا من آمنتم بالمجد، لا نساوم على حريتنا، لا اقطاع، لا استغلال، لا احتكار. في حياة الشعوب أجيال يواعدها القدر ويختصها دون غيرها بأن تشهد نقطة التحول الحاسمة في التاريخ. إنه يتيح لها أن تشهد المراحل الفاصلة في تطور الحياة الخالدة، تلك المراحل التي تشبه مهرجان الشروق حين يحدث الانتقال العظيم ساعة الفجر من ظلام الليل إلى ضوء النهار. إن هذه الأجيال الموعودة تعيش لحظات رائعة، إنها تشهد لحظات انتصار عظيم لم تصنعه وحدها، واصلت حركتها في ظلام الليل وحدها، وعملت وسهرت وظلت تتبع الثواني بعد الثواني إلى الانتقال العظيم ساعة الفجر. أما القضية الذي نقبل عليه طويل وشاق، رجوعيات أناديكم، أشد على أياديكم. أما الطريق الذي نقبل عليه طويل وشاق، Arratsaldeon. Arratsaldeon eta ongi etorri Wintifada irratzaioaren atal berri batera. 8:02 direnean Gasteiztik zuzenean entzuten gaituzuen ontzat. Eta igandean Bilbogaldetik entzuten gaituzuen ontzat berriz goizeko 11ak. Gaurkoan hemen izango gaituzue astero bezala, ordu betez Palestinako inkomunikazioaren arreziak birrindu nahian. Gaurkoan izango dugu gonbidatuta Wintifadaren mikrofonoetan Alberto Pradilla. Alberto Pradilla kazetari naparra da, Palestinako kontuetan adituta. Eta bueno, Jerusalem eta Beizajur aldean bizi da azken aldi hontan. Hor dabil lanean eta zenbait komunikabidetan, Euskal Herriko zenbait komunikabidetan kolaboratzen du, besteak beste Gara egunkarian, da azken aldi hontan baita Radio Euskadin ere bai. Eta espero dugu ba gaurtik aurrera ere alabi irratian Wintifadan ere ba kolaborazioak egitea tarteka. Ba, gaurkoan solastuko gara esan bezala Alberto Praillarekin azken aldi honetako egoera politikoaren inguruan, Jerusalemen gertatzen ari diren matxinada eta gatazken inguruan. Segurazki bertan izan da izango du zer kontatu. Hori bai, ohikoa denez, hasiera emango digu irratzaioari, azken aste honetan Palestina aldetik etorri zaizkigun berrien inguruan. Izan ere, ba, aste honetan, eta hori ere ohikoa denez, ba, albiste mordo bat, eta dauzkagu. Horretarako eta prentza errepaso egiteko, ba, Sergio agurtuko dut hor kristalaz bestaldean. Arratsaldeon. Arratsaldeon bai. bostez hasiera emango diegu beraz asteroko prentzaren errepasoari. Eta ze berri datozkigu palestinaldetik? Bueno, ba, lehenengo berriak Israelgo epaitegietara garamatza, eta bueno, guk aspaldi dakigu ba, Israelgo armadak zen olako sarraskiak burutzen dituen, baina bertan ere ba, horren berri izan dute ba, azkenengo astean, eta honelako esaten digu ba, berri honek. Condenados dos soldados por usar a un niño palestino como escudo humano. Un tribunal militar declaró culpables a dos soldados israelíes por haber empleado a un niño palestino de 11 años como escudo humano para registrar varias bolsas sospechosas de contener bombas trampa. El incidente ocurrió durante la ofensiva militar israelí contra la Franja de Gaza, en la que murieron 1.400 palestinos y palestinas. Los militares ordenaron al menor que abriera las bolsas durante un registro en el sur del enclave palestino. Entre los delitos de los que han sido declarados culpables son conducta inapropiada y abuso de autoridad. Vaya, parece que solo consideran que esto sea conducta inapropiada y abuso de autoridad, y no poner negligentemente y conscientemente en peligro la vida de un niño, pero bueno. Se trata de la primera condena contra la práctica del procedimiento del vecino, que es como eufemísticamente llama el ejército israelí al empleo de escudos humanos durante registros y persecuciones, una táctica expresamente prohibida. Bueno, eta azken aldi hontan desente entzun dugu bai Israelen eta bai Estatu Batuetan burutzen ari den sorginen izaren inguruan. Izan ere, bai Israelgo gobernuak eta bai Estatu Batuetako zenbait eragileek jopuntuan jarri dituzte, bai nazioarteko boikot kanpainarekin bat egiten duten eragileak, elkarteak, kolektiboak, eta baita kasetariak eta artistak ere. Eta sorginen eiza horren inguruan kokatzen da honako albiste hau. La CNN despide a un presentador que criticó a los judíos. Una nueva víctima norteamericana de la guerra contra la libertad de expresión. La cadena de televisión CNN ha prescindido de los servicios de uno de sus célebres presentadores, Rick Sánchez, por haber expresado comentarios considerados inconvenientes a propósito de algunos judíos. Interrogado por una radio local, Rick Sánchez, que presentaba un programa principal de 2 horas, calificó a su colega John Stewart de fanático y añadió que no había judíos en Estados Unidos que sufran el desempleo. Añadió, toda persona que dirige la CNN se parece a Stewart. Muchos de los que dirigen las otras redes mediáticas se parecen también a él, dejando así entrever que los que dirigen los medios de comunicación en Estados Unidos son los judíos. En un comunicado publicado el viernes, la CNN declaró que Sánchez ya no formaba parte de la cadena, le agradecía los años que pasó en ella y le deseaba todo el bien. La CNN despidió en julio a la periodista Octavia Nassar por haber expresado su respeto por el dirigente religioso libanés Sayed Mohammad Hussein Fayad después de su fallecimiento. El mes anterior, la decana de los periodistas de la Casa Blanca, Helen Thomas, fue destituida por decir que los judíos deberían abandonar Palestina y volver a Polonia, Alemania, Estados Unidos o el resto de lugares. A pesar de estos ejemplos de censura y represión informativa, cada vez más personalidades en Estados Unidos osan romper el tabú realizando declaraciones contra el Estado de Israel o contra el lobby judeo-sionista. No, eta Palestina aldera goaz berriz ere, izan era aurreko astean, ba, sutea piztu zuten kolonoek Cisjordanian, Beit Fayar irian Belenen ondoan. Onako esaten digu berriak. Seis hombres armados que se trasladaban en un automóvil llegaron hacia las 3 de la mañana a Beit Fayar y se detuvieron frente a la mezquita, en cuya fachada escribieron lemas vengativos e insultos, indicaron testigos palestinos a la AFP. Después, los seis hombres penetraron en la mezquita, donde provocaron un incendio, que tal como agregaron los testigos. Los seis hombres, entre ellos uno enmascarado y otro que llevaba una kipa en la cabeza, permanecieron en el lugar unos 20 minutos. Los testigos aseguraron que se trataba de colonos judíos. Las llamas dañaron 15 ejemplares del Corán, el libro sagrado de la religión musulmana, hechos que no pudieron ser corroborados por la agencia de noticias que nos hace llegar esta noticia. La policía israelí inició una investigación, tal y como nos informaba el portavoz de la policía, Mickey Rosenfeld, quien agregó que varios expertos se encontraron en el lugar para determinar el origen del incendio. Sin embargo, Rosenfeld evitó pronunciarse sobre la identidad de los autores del atentado. Tal y como nos indica la agencia de noticias AFP, los colonos judíos extremistas practican desde hace meses una política sistemática de represalias, que consiste en atacar a objetivos palestinos cada vez que el gobierno israelí adopta medidas que ellos estiman contrarias a la colonización. Bueno, eta hurrengoa albistea baino iritzi artikulua da. Izan ere, iragan astean, irailaren 30ean, 10 urte bete ziren Israelgo armadak ume palestinar bat hil zuela. Ez da bere biziko garrantzia edo ez da ezoiko gertaera. Baina akordura ekarri zuen Agustín Belloso onako artikulu honetan. Hoy, 30 de septiembre, se cumplen 10 años de la muerte del niño palestino Mohamed al-Durrah por disparos de un francotirador del ejército israelí. Ha habido miles de víctimas palestinas a manos de sionistas como este pequeño de 12 años, algunos más jóvenes, incluso en el vientre de su madre, algunos más viejos, incluso en la cama, y todos merecen un recuerdo. Sin embargo, la muerte de al-Durrah, que tuvo lugar el segundo día de la segunda intifada, puede ser vista hoy, en tiempos de conversaciones de paz, de sí pero no y sin nuevas intifadas, como el epítome de la situación palestina 10 años después de ocurrida. No importa cuántas conversaciones similares se celebran, cuál es la contribución de la comunidad internacional a la solución del conflicto de Oriente Medio, lo que dice la autoridad palestina en Ramallah, porque el sionismo seguirá matando, mutilando, destruyendo, robando, en suma, practicando el genocidio en cámara lenta en Gaza y la limpieza étnica en Cisjordania con todos los medios a su alcance. ¿A cuántos al-Durrahs les espera el destino de aquel en los próximos 10 años? Desde el comienzo de la segunda intifada, en septiembre del 2000, hasta este septiembre que hoy termina, Israel ha matado a 1.859 niños menores de 18 años. Incluso si la cifra es de varios millares más en el porvenir, las víctimas solo serán recordadas por sus seres queridos. El resto, si llegan a enterarse, sabrán únicamente lo que les cuentan las Wikipedias del momento y el resto de medios prosionistas e imperialistas. Lo que llaman el incidente de Mohamed al-Durrah, que resultó atrapado en medio de un fuego cruzado entre soldados israelíes y las fuerzas de seguridad palestinas, entre comillas, que disculpan al ejército de Israel, una investigación del ejército israelí de octubre del 2000 concluyó que este probablemente no había disparado a al-Durrah, o mejor aún, la escena había sido montada por manifestantes palestinos, por no hablar de que las comunidades judías israelíes han declarado que las alegaciones palestinas son un libelo actualizado, la antigua Asociación Antisemita de Judíos y el sacrificio de niños. En esos términos, pues expresan este tipo de medios prosionistas como Wikipedia. Gracias a la amistad estadounidense, nos dice Agustín Belloso, Israel echa así sal a la herida. Esperemos que la resistencia dé la vuelta a la tortilla antes de que esta situación se prolongue por otros 10 años más. rojuaia. Onadikum, ashuddu ala ayadikum, abusul arda tahta nihalik. Uinek ez dute mugarik, ez dago ezirik, ez hormarik, ez oztopori geldituko dituen. Las ondas no conocen de fronteras. Uintifada. Uintifada. Aztelenero arratzaldeko sortzietan Alabedi irratian. Igandero goizeko amaiketan Taztaz irratian. Eta une oro iru webikoitza herriak.org webkunean. Uintifada. Una invitación a la intifada global en las ondas libres de Alabedi irratia. Bueno, eta lehen irratzaioaren sumarioan esan dugun bezala Alberto Pradillarekin solastuko gara. Gehien bat mintzatuko gara ba, azken aldiko egoera politikoaren inguruan, Jerusalemgo egoera bereziaren inguruan, eta hor gertatzen ari diren gatazken inguruan, kolonien eraikuntza, matxinadak. Eta, bueno, iragan larun bateko gara egunkarian argitaratu zuten Sergio Jani, Alternative Information Center erakundeko analista politikoaren artikulo bat. Bertan oso ondo laburbiltzen da ba, azken garai hauetako egoera politikoa. Eta, bueno, uste dut ba, interesgarria izango dela irakurtzea Albertorekin harremanetan, telefono bidezko harremanetan jartzen garen bitartean. Bai, beti bezala Sergio Jani, bueno, israeldarra dana, baina antisionista dana, nahiko analisi sakonak egiten ditu, eta oraingo honetan ba, aurreko astean agertutako artikulu sakon hau irakurriko dizuegu. Conversaciones directas entre Israel y la ANP. Misión imposible. A medianoche del pasado lunes 27 de septiembre caducaba la moratoria parcial sobre la construcción en los asentamientos israelíes en Cisjordania. Todavía a las 10 de la mañana de ese día se hablaba de una coalición internacional de pared a pared, incluyendo Europa, Estados Unidos y la Liga Árabe, que demandaba a Israel continuarla. Para defenderse de las presiones internacionales, el gobierno israelí había cancelado la reunión del gabinete, que se reúne todos los domingos a las 8 de la mañana en Jerusalén. Pero esa misma mañana, en una entrevista que dio el diario matutino Al-Hayat, que se publica en Londres, el presidente de la Autoridad Palestina, Mahmoud Abbas, anunció que no se retiraría de las negociaciones sin consultarlo primeramente con las instituciones de la OLP y con la Liga Árabe. Concedía a Israel 6 días más. Esta retirada táctica de Abbas supone una pequeña victoria para Israel, pero al mismo tiempo significa un duro golpe al gobierno de la Autoridad Palestina, del cual difícilmente podrá recuperarse. Tras las declaraciones de Abbas, el Frente Popular por la Liberación de Palestina, FPLP, se retiró del Comité Ejecutivo de la OLP. Al mismo tiempo, el brazo armado de Fatah, las Brigadas de los Mártires de Al-Aqsa, anunciaba en un comunicado su retorno a la lucha armada, adelantando que se preparan para enseñar a los colonos una lección que no olvidarán. En la noche del lunes, un comando atacó un vehículo al sur de la ciudad de Hebrón, en el cual fueron heridos 2 colonos. Sobre el terreno, la situación se radicaliza. El jueves 23, un agente de una compañía privada de seguridad de las colonias en el barrio de Silwan de Jerusalén asesinaba a un residente del palestino del barrio. Inmediatamente, miles de palestinos salían a la calle a protestar. Al día siguiente, como consecuencia de los gases lacrimógenos disparados por la policía israelí durante la represión de una manifestación en el barrio de Isawa, también en Jerusalén, moría un bebé de 14 meses, provocando un mayor resurgimiento de las protestas. El sábado 25 se declaraban en huelga de hambre los 7.000 presos políticos palestinos en cárceles israelíes. Al acabar la moratoria, estos hechos llevaron a una movilización social sin precedentes desde la segunda intifada. Ahora Abbas tiene que decidir si el 4 de octubre se excusa de las negociaciones con Israel o si acepta algún tipo de compromiso impuesto por los norteamericanos enfrentándose a su pueblo. Pero las cosas no pintan tampoco bien para Netanyahu, que se encuentra al frente de la única coalición gubernamental posible dada la aritmética parlamentaria israelí. Muchos analistas sostienen que si Netanyahu asume la moratoria parcial, el bloque de ultraderecha dejaría el gobierno y avanzan que podría constituir un gobierno con Kadima, el Laborismo y Meretz, que tendría el apoyo de 71 escaños. Estos analistas no toman en cuenta que tal coalición sería la primera en la historia del Estado de Israel sin la presencia de un partido religioso. Imposible. Pero es más, estos analistas tampoco toman en cuenta que casi dos tercios de la base social y los diputados del Likud se oponen a continuar la moratoria y no apoyan el establecimiento de un Estado palestino, ni siquiera uno desarmado, mutilado y sin soberanía como el que ha propuesto Netanyahu. Netanyahu se quedaría sin gobierno, o por lo menos sin la posibilidad de poder ser candidato a primer ministro del Likud en las próximas elecciones. El suicidio nunca fue una alternativa para los políticos. El escenario político sería diferente si frente al impasse existiera en Israel una sociedad civil organizada que demande paz, pero no la hay. Del movimiento pacifista que actuó durante las negociaciones de Camp David y terminó forzando al primer ministro de entonces, Menachem Begin, a retirarse de la península del Sinaí, o aquel que protestó contra la guerra del Líbano y la represión de la primera intifada, forzando la retirada del ejército israelí de la mayor parte del Líbano y empujado a Yitzhak Rabin a firmar los acuerdos de Oslo, no queda nada. No es que no quede nada, queda un pequeño número de ONGs financiadas por la Unión Europea y sin espíritu de lucha que se dedican a publicar páginas en Facebook. Para la gran mayoría de los israelíes, los palestinos han desaparecido tras el muro del apartheid y aquellos que tienen dinero ahora se dedican a festejar su vida mediterránea en restaurantes de moda, vacaciones en el extranjero y festivales de cine y teatro. Los otros simplemente a sobrevivir a su pobreza. Ya que el movimiento de solidaridad internacional y sobre todo el movimiento de boicot, desinversiones y sanciones cobra un precio muy caro por la represión directa que Israel podría ejercer sobre el movimiento popular palestino, la aritmética política y social de Israel no tiene dos alternativas, sino solamente una: que el señor Mahmoud Abbas la acepte y esté dispuesto a transformarse en un colaboracionista que reprima al pueblo palestino. Esto no significa que la sociedad política en Israel no pudiera optar siempre por una salida violenta del impasse, sino que el movimiento internacional de solidaridad tiene la capacidad de hacerla imposible. Esto conlleva una gran responsabilidad. Bueno, ba, Sergio Janik iragan larun batean gara egunkarian egindako hausnarketa interesgarri hauen ostean. Ba, joango gara zuzenean Jerusalem aldera, izan ere hor telefonoz bestaldean, eta ondo bidean daukagu Alberto Pradilla. Alberto, arratsaldeon. Arratsaldeon. Bueno, pues digo bien, ¿te encuentras ahora en Jerusalén o dónde te encuentras físicamente? Pues ahora mismo en Jerusalén. Bueno, te presentábamos antes Alberto, es periodista navarro, que, pues bueno, entendido en temas de Palestina, que, pues bueno, últimamente anda por entre Jerusalén, Beit Sajur, y que, pues bueno, colabora, entre otros medios, con el diario Gara, últimamente también con Radio Euskadi, y bueno, pues nos ha parecido interesante, esperemos que a partir de ahora también lo haga con Wintifada, y esperemos, pues, queríamos ponernos en contacto con él para ahondar más sobre estas cuestiones, sobre la situación política actual y especialmente pues en la zona de Jerusalén donde él se encuentra y también un punto gordiano de este conflicto, ¿no? En primer lugar, Alberto, pues bueno, hacíamos una lectura de esta situación política, cuenta pues de lo que preocupa aquí a mucha gente, ¿no? Quizás no sé si tanto allí en Palestina, sobre estas negociaciones de paz y cómo las analizas desde tu conocimiento de la situación y cómo se están viviendo ahí en Palestina, ¿no? Bueno, pues las negociaciones empezaron aquí sobre todo con escepticismo, ¿no? O sea, tanto en la sociedad palestina como en la sociedad israelí no hay una fe en que estas negociaciones puedan seguir adelante, puedan conseguir algo. La sociedad sí que piensa, sí que cree, quiere la paz, o eso es lo que dicen todas las encuestas, pero ni la sociedad israelí ni la sociedad palestina considera que las negociaciones vayan a conseguir algo. Y eso yo creo que es una primera clave, ¿no? Por otro lado, da la sensación de que aquí, de que estas primeras negociaciones directas que se habían suspendido desde la operación militar en Gaza que comenzó en diciembre de 2008, obedecen más al interés de Estados Unidos, de Barack Obama, en conseguir algún tipo de éxito a nivel internacional antes de las elecciones que tienen el próximo mes de noviembre, que realmente unas condiciones objetivas, tanto por la parte palestina como por la parte israelí, de llegar a algún tipo de acuerdo. Uh-huh. Eso es un poco igual la primera característica, ¿no?, que ha caracterizado estas primeras negociaciones. Uh-huh. Algo quizás que habría que poner en tela de juicio también es la representatividad de la delegación, tanto israelí como palestina, a quién representan, y no sé cómo se percibe eso desde allí, desde la sociedad palestina, si se sienten identificados o representados por los negociantes. Bueno, a nivel palestino, lo cierto es que la OLP, ha salido de las negociaciones precisamente, ha instado al presidente Mahmoud Abbas a salirse de las negociaciones, ¿no? Esto es bastante significativo teniendo en cuenta que la OLP es la organización que tiene la principal representatividad a la hora de negociar en Palestina, ¿no? En la calle la sensación es de que, los líderes van por un lado, pero en la calle tampoco hay una sensación de que esas negociaciones les representen, ¿no? Por otro lado, teniendo en cuenta que no ha habido elecciones desde hace 4 años, es difícil saber qué tipo de representatividad tiene ahora mismo la dirección del Fatah. Uh-huh. Es difícil saberlo porque Hamas hoy en día está siendo reprimido en Cisjordania. Por otra parte, en Gaza ya se ha posicionado en contra, pero es difícil saber si existe una posición común en la sociedad palestina. Uh-huh. Claro, además los palestinos están administrativamente divididos, pues entre los palestinos que viven en los territorios del 48, actual Israel, los que viven en Gaza, los que viven en Cisjordania, los que viven en la diáspora. Es difícil pues que ese gobierno también pues dudosamente legítimo de Fatah pues se pueda arrogar la representatividad de todos los palestinos, ¿no? Bueno, de hecho, los palestinos del 48, por lo menos es un movimiento islámico que celebró una manifestación hace 2 semanas en Umm el Fajem, que es una de las principales ciudades palestinas dentro de lo que se considera el Estado de Israel, se manifestaron totalmente en contra hace 2 semanas y, de hecho, le quitaron total legitimidad a Abu Mazen para seguir con las negociaciones, ¿no? Entonces, dentro de los territorios del 48 ya se encuentra con esa oposición. Por otro lado, está la posición de los refugiados. En muchos campos, o por lo menos con los refugiados con los que yo he estado hablando y tal, la gente está en contra. ¿Por qué? Porque la cuestión de los refugiados no está apareciendo en el guión de la negociación. Da la sensación de que se está hablando solo de frontera, seguridad, un poco. No se tiene muy claro de qué se está hablando, pero los refugiados siguen esperando y eso puede ser una clave de cara a lo que pueda pasar en los próximos meses, ¿no? Por lo menos en los campos la posición es totalmente en contra y eso puede ser una clave tanto de cara a qué puede pasar hacia Israel como de cara a qué puede pasar a nivel interno en Palestina. Uh-huh. Otro de los puntos de gran conflicto en estas negociaciones es el tema de las colonias. Por la parte israelí no solo no han aceptado ni se ven pues posibilidades de que vayan a aceptar el desmantelar las colonias, todas ellas ilegales, de Cisjordania, sino que incluso no han respetado la moratoria de construcción y durante todo el tiempo que han durado estas negociaciones pues han seguido adelante con sus colonias, ¿no? Bueno, lo primero igual es decir que la congelación ha sido parcial, o sea, no ha sido una congelación completa en todas las colonias, sino que solo se ha limitado a Cisjordania, es decir, Jerusalén Este, que se considera también por la legislación internacional ocupado. Allí han seguido, las colonias han seguido creciendo y no han estado paralizadas en ningún momento. Luego, por otra parte, hay que entender que claro, esa decisión de mantener una congelación parcial para Israel suponía un problema. Sobre todo, para su primer ministro Benjamin Netanyahu suponía un problema porque buena parte de su electorado y buena parte de su partido están a favor de esas colonias y son parte del movimiento colono. Con lo cual, tenía difícil el mantener esa paralización. Ahora, desde el día 26, de 27, las colonias están ya construyendo en Ariel, en Hebrón, en Belén, ya están las máquinas en marcha Y bueno, pues esa es la situación un poco. Parece difícil que se vuelva a dar una paralización. Netanyahu ha planteado algo así como una paralización parcial, que sería menos de lo que ha hecho, una paralización parcial, pero menos parcial de la que venía teniendo durante los últimos 10 meses. Con lo cual resulta difícil pensar que los palestinos puedan aceptar esto, ¿no? Precisamente este tema de las colonias es lo que ha desatado en los últimos tiempos pues una situación de conflicto especialmente tensa en Jerusalén, tanto por la actuación de colonos, pues todos ellos gente muy fanática, que se ha cobrado pues también la vida de más de un palestino, lo que ha desatado también pues las iras de la población de Jerusalén Este, la población árabe, y bueno, pues todo este avance de las colonias que están expropiando a ciudadanos, ciudadanas palestinas de sus hogares, están produciendo también un éxodo nuevo de gente, ¿no? Bueno, la situación actualmente en Jerusalén Este, especialmente en Siloam, que es donde se produjeron los enfrentamientos la semana pasada, es especialmente crítica, ¿no? Porque hoy en día hay 88 viviendas con orden de demolición y que podrían dejar en la calle a 1.500 personas. Pero además, el caso de Jerusalén Este, como he comentado antes, es particular porque no obedece a la colonización, digamos, no oficial de los territorios palestinos, sino que es algo dirigido desde el propio Estado, ¿no? De hecho, en Siloam es una especie de empresa privada que se llama El Al, que es un acrónimo de la ciudad de David, la que está gestionando la colonización. Entonces, como no han conseguido que vayan demasiada gente, porque como bien has dicho, la mayor parte de los colonos son gente de ultraderecha, gente muy fanatizada, pues necesitan muchos cuerpos de seguridad que estén allá, sobre todo seguridad privada, que van armados, que han estado generando diversos conflictos durante los últimos años, ¿no? Y el último fue la semana pasada, cuando el guardia de seguridad de una de las colonias pues asesinó a un palestino de 32 años en Siloam, ¿no? Iniciándose los enfrentamientos que ya son conocidos. No sé si tú has tenido pues oportunidad de ser testigo de este alzamiento palestino en Jerusalén, de estos enfrentamientos, y si se palpa allí pues en las calles de Jerusalén esa pues situación de tensión, sobre todo pues entre la población israelí y palestina que conviven ahí en la ciudad de Jerusalén pues muy estrechamente, ¿no? Bueno, especialmente el día del asesinato, realmente la situación era caótica. Sobre todo, bueno, en la ciudad vieja estaba tomada por la policía israelí. De hecho, durante la celebración del funeral, irrumpieron en la explanada de las mezquitas. Durante todo el día, tanto la ciudad vieja como los barrios, como Siloam y los barrios cercanos a la ciudad vieja, estuvieron tomados y se llevan registrando enfrentamientos, yo creo que hasta hace un par de días. Realmente la sensación es de que eso puede volver a repetirse, ¿no? Porque la situación de los palestinos dentro de la ciudad, tanto de la ciudad vieja como de Jerusalén Este, es bastante dramática. Existe un gran nivel de pobreza, existe un gran nivel de exclusión, y por otro lado los colonos siguen cada día pues expulsando a gente de sus casas, ¿no? Con lo cual es una situación que solo espera a que vuelva a encenderse. Y no se puede olvidar que hace 10 años, porque la semana pasada se cumplió el décimo aniversario de la segunda intifada, y también empezó en Jerusalén, ¿no? Esa segunda intifada. Sí, precisamente comentábamos antes que quizás se den parecidas condiciones a las que se dieron hace 10 años cuando se desató esa segunda intifada, condiciones pues tanto a nivel de represión como socioeconómicas, etcétera, y se habla mucho pues en los mentideros de que quizás pues esté gestando una tercera intifada. ¿Cómo ves tú esta situación? Bueno, yo personalmente creo que es pronto para hablar de esto, ¿no? Porque por una parte la sociedad palestina ha pagado mucho y ha sufrido mucho y sí que existe una sensación, o bueno, hay ciertos sectores de la sociedad palestina que plantean que, bueno, que ellos han sufrido mucho y que ahora quieren vivir. Y bueno, esto se refleja sobre todo en centros que ahora mismo están convirtiendo en centros de poder, como Ramallah, ¿no? Donde es el centro donde la clase media palestina que está surgiendo al amparo de la autoridad palestina, pues se está desarrollando. Pero por otro lado sí que se están dando condiciones similares a los de hace 10 años, teniendo en cuenta que hay una falta de fe absoluta en la vía negociadora. Se está intentando por, nuevamente, como hemos comentado antes, las conversaciones directas, pero esto tiene un paralelismo con lo que ocurrió hace 10 años con las conversaciones de Camp David. Por otro lado, Jerusalén está en una situación muy tensa, que también se repitió hace 10 años después de las negociaciones de Camp David. Entonces, bueno, ahora mismo estamos en tiempo de espera, ¿no? Nadie se atreve a decir exactamente qué es lo que puede pasar. Sí, Alberto, teníamos hace unos momentos oportunidad de leer un artículo de Sergio Yanni en lo que se nos hablaba, bueno, de cómo Netanyahu seguramente no tenía otra opción por falta de apoyos que la de continuar con la política de expansión de las colonias, y cómo posiblemente Abbas se iba a plantar nuevamente en esas conversaciones con Israel como un colaboracionista con el Estado de Israel. Y cómo a raíz de esto, bueno, pues hasta desde el FPLP decidió abandonar la OLP también hace poco recientemente con motivo de esta actitud, y cómo también la propia gente, digamos, cercana a Fatah, como eran las brigadas de los mártires de Al-Aqsa, había decidido reiniciar las acciones armadas. ¿Cómo crees que está quedando también en relación con esta posibilidad del reinicio de la intifada? ¿Cómo crees que está quedando Mahmoud Abbas, sobre todo delante de su pueblo y de cara al nivel de apoyo político que crees que pueda llegar a tener y que con el que pueda salir después de todos estos hechos y después de estas negociaciones? Bueno, por ahora, por lo menos, lo que las encuestas dicen en los medios palestinos es que la sociedad palestina apoya la negociación. Eso es lo que dicen las encuestas, y siempre las encuestas hay que tomarlas con pinzas, ¿no? Yo creo que que Mahmoud Abbas o la dirección de Al-Fatah está confiando toda su suerte a la capacidad de presión de Estados Unidos. O sea, ellos no quieren entrar en un nuevo enfrentamiento y confían que Estados Unidos pueda ser capaz de presionar a Israel para conseguir algo vendible de cara a su sociedad. Desde luego, siguen diciendo que si las negociaciones no siguen adelante, podrían tomar otras vías, aunque bueno, hay que entender que Fatah es un movimiento muy amplio, ¿no? Entonces, mientras que Mahmoud Abbas dijo hace dos semanas en un medio panárabe que no se planteaban retomar la lucha armada, sí que hay otros miembros de su partido que plantean esta posibilidad, ¿no? Tanto de retomar la lucha armada como de plantear una nueva intifada, ¿no? De hecho, ayer estuve hablando de esta cuestión con un diputado de Al-Fatah y bueno, pues él mantenía la misma el planteamiento de que ellos apuestan por una vía negociada, siguen insistiendo en que Estados Unidos tiene que ser capaz de forzar a Israel a detener las colonias, pero que si Estados Unidos no consigue nada, pues bueno, siempre les queda esa otra alternativa, ¿no? Por el momento también es cierto que los ataques han sido, bueno, hay que esperar a ver qué va a ocurrir con las brigadas de los mártires de Al-Aqsa. Hamas ya ha hecho varios ataques, especialmente el que fue el 1 de septiembre o el 30 de agosto, cuando una acción armada acabó con la vida de 4 colonos, ¿no? Esto podría repetirse, aunque habría que ver cuál es la actitud que va a tomar la autoridad palestina. Uh-huh. Otro de los agentes, Alberto, que se ha posicionado en contra de estas negociaciones, hablábamos pues de las acciones que ha llevado Hamas contra colonos, de que pues toda la izquierda palestina pues en su totalidad también ha formado un bloque posicionándose en contra de estas negociaciones, incluso pues las propias brigadas de los mártires de Al-Aqsa más cercanas a Fatah pues también se han posicionado en contra de las negociaciones, y otro agente que lo ha hecho ha sido el colectivo de presos, ¿no? Que pues se ha declarado declarado en huelga de hambre hasta un total de 7.000 presos, ¿no? Prácticamente, pues todo el colectivo en su totalidad. ¿Cómo afecta también esto al proceso? Hombre, es evidente que la cuestión de los presos, por el momento, al igual que la de los refugiados, está fuera de la agenda. No se está hablando del tema, con lo cual es lógico que los presos quieran tomar una parte activa en este proceso y en este sentido se marca esa iniciativa, ¿no? Por el momento, la semana pasada se hicieron sentadas en todas las sedes de la Cruz Roja, tanto en Cisjordania como en Jerusalén Este, y durante estos días se van a desarrollar más actos de apoyo a esta iniciativa, aunque por el momento no se sabe en qué va a desembocar. Pues bueno, desde aquí haremos un seguimiento también de todas las novedades que van ocurriendo al respecto. Alberto, siempre pues un placer charlar contigo y pues bueno, poder analizar más en profundidad la situación actual. Hablando quizás de cosas más mundanas, creo que pues el pasado fin de semana se ha celebrado en tierras palestinas algo que seguramente sorprenderá a más de uno, el Oktoberfest, ¿no? El festival de la cerveza palestino, que se celebra ahí en la localidad de Taibe, y no sé si te ha llegado alguna noticia de eso, que pues finalmente no has podido asistir, pero no sé si te han llegado noticias. Pues si te digo la verdad, no me ha llegado absolutamente nada, más que tocaba el grupo DAM, y que este diputado de Fatah con el que estaba hablando ayer también tenía bastante envidia, igual que yo, de no haber podido estar, y que ha corrido bastante la cerveza. Es lo único que sabemos. Sí, que quizás la gente sorprenda, ¿no? Cuando descubre cosas como esta, no solo que ya en Palestina se produce cerveza, ¿no? En el pueblo de Taibe, un pequeño pueblecito de mayoría cristiana cercano a Ramallah, sino que incluso pues anualmente celebran esta feria la cerveza, ¿no? A nosotros pues también nos gusta hablar de estas cosas más mundanas y de estas curiosidades también, ¿no? Que... Sí, no, a mí me resulta fascinante. De hecho, o sea, sí, me pareció bastante triste no poder ir, y de hecho se lo dije a este diputado de Al-Fatah, que podían haber esperado una semana en tomar esta decisión, ¿no? Porque a mí me hubiese supuesto que hubiese podido ir. Pues bueno, nos lo apuntamos en la agenda para el año que viene, entonces. Sí, sí, por supuesto. Pues Alberto, nada, que un placer charlar contigo y esperamos poder contar con tu colaboración en próximas ediciones de Wintifada. Cuando queráis. Cuídate, salud. Venga, mi esquema. Abur. Horrenbesteko hausnarketa sakonen ostean eta atzen alditxo bat hartzeko entzunko dugu kanta bat aize hartzeko eta kantatik bueltan kontu gehiago jorratuko ditugu. Entzungo dugun kanta Fairuzena da. Fairuz da artista libaniarra, Palestinaldean ba oso mireztua eta bueno, musikari eta abeslari arabiarren artean ospe handikoa. Entzungo dugu beraz Fairuzen kanta bat. Dora duri Amarga Azúcar. Respóndeme, ahora invoco a tu úlcera llena de sal, mi Palestina. La invoco y grito, fúndeme en ella entero, derrámame. Soy tu hijo, cuello bajo el cuchillo, aquí me ha colocado la tragedia. Vivo en el suave soplo del deseo, en mis bosques de olivos. Escribo amarga azúcar de poemas para los bandoleros, escribo para los miserables. Hundo mi pluma en la diana de mi corazón, en mis arterias, muerdo el muro de acero. Me bebo el viento de octubre y le rajo la cara a mi opresor, con poemas lo mismo que navajas. Y si la carga un día me rompe las espaldas, me pondré un pedernal de rocas trituradas. Palestina, mi flauta, que canta rebosante de mis verdes alimentos, mis cantares, columna de la tienda, oscura, en el desierto. Y el ruido de mi danza, nostalgia de la tierra por su gente, allá, en la otra orilla. Taufik Sayad. Bueno, ba, nork ez du ezagutzen The Wall kanta, Pink Floydena. Bueno, ba, azkenengo irratzaioaren azkenengo atal honetan boikotaren inguruan solastu gara. Bueno, labait irralekiko harremanak dituzten entrepresak eta eragileak eta baina lehen komentatu dugun bezala, azkenaldi honetan bestaldetik kontrako erasoa ere ari dira burutzen, izan ere bai irraletik eta bai estatu batuetatik nolabait irralgo zilegitasuna kolokan jartzen duten zenbait eragile ere jarri dituzte jomugan. Azkenengoa izan da hain zuzen ere kanta honen egilea Roger Waters. Pues así va a ser. Ahora, pues parece ser que este tema, The Wall, de clásico de los Pink Floyd, pues es considerado como antisemita. La clave de la controversia son 12 segundos del espectáculo que dura 2 horas. En estos 12 segundos, durante la canción Goodbye Blue Sky, se proyecta en el gigantesco muro que tapa la parte del escenario y en la pantalla circular que es marca de la casa de Pink Floyd, una animación de los bombarderos B-52 arrojando en lugar de bombas cruces cristianas, estrellas de David judías, medias lunas musulmanas, símbolos del dólar y logos de la empresa petrolera Shell y del fabricante de automóviles Mercedes. A medida que el bombardeo prosigue, tanto el muro de ladrillos como la pantalla quedan anegados en sangre. El problema para la Liga Antidifamación de los Estados Unidos no es que los bombardeos arrojen estrellas de David, algo que no es sorprendente si se tiene en cuenta que Waters, al igual que sus excompañeros de Pink Floyd, no solo es ateo, sino que ha afirmado que las religiones crean muros, sino que justo a continuación tiren los dólares. Eso, según esta organización, crea la asociación de los judíos con el dinero. Waters tiene todo el derecho de tener las ideas políticas que quiera, pero el logo de Shell no va seguido del logo del dólar. Es lo que más ha preocupado pues a esta Liga Antidifamación de los Estados Unidos, que se encarga de velar por la corrección política de todos los mensajes artísticos y culturales que ellos crean o califiquen como antisemitas. Paradójicamente, a lo largo de sus más de 4 décadas de carrera musical, Roger Waters ha tendido a mostrar simpatía hacia los judíos. Incluso The Wall, una ópera de rock parcialmente autobiográfica que trata fundamentalmente del descenso a la locura de una estrella del rock, en la canción In the Flesh, en carne y hueso, el protagonista de la historia Pink se transforma en un tirano con estética neonazi que se dirige a la audiencia en estos términos. Aquí hay un judío y ahí hay un negro. ¿Quién dejó a esta gentuza entrar en la sala? Hay uno fumando un porro y otro con manchas. Si por mí fuera, os fusilaba a todos. o en la canción Watching TV, viendo la televisión, a los manifestantes pro-democracia masacrados en China en 1989 en la plaza de Tiananmen, con una serie de pueblos e individuos que han sufrido persecuciones e injusticias históricas, desde la reina de Inglaterra, Ana Bolena, hasta los nativos de Estados Unidos, los Rosenberg y el judío desconocido. Todos ellos, pues, personajes de esta ópera rock. Pero en esta ocasión, pues, que este vídeo, pues, hayan asociado, según los autores de esta denuncia, a la estrella de David con el símbolo del dólar, pues ha desatado la furia de esta Liga Antidifamación de los Estados Unidos. Y pues el autor de este tema, Roger Waters, que también se ha manifestado al respecto, ¿no? Así es, por supuesto, ha rechazado las acusaciones de antisemitismo en una carta abierta al diario británico The Independent. Bueno, rechazaba estas acusaciones a las que ha sido objeto en Estados Unidos y bueno, en su carta al diario británico, Waters, que ha vivido 10 años en Estados Unidos, califica de grave esta acusación y la rechaza de pleno. Si no respondo, la gente va a terminar creyendo que soy antisemita, y no lo soy. Nada podría estar más lejos de la verdad. El veterano rockero explica que utilizó estas imágenes porque son representativas de intereses comerciales, nacionales y religiosos, todos los cuales tienen una maléfica influencia en nuestras vidas e impiden que nos tratemos bien unos a otros. Se puede atacar la política de Israel sin por ello ser antijudío. Es como decir que si uno critica la política de Estados Unidos es anticristiano, señala el músico. Y agrega, critico la política israelí de ocupar tierras palestinas y construir allí asentamientos, lo que es totalmente ilegal según el derecho internacional, y de aislar además en guetos a la gente en cuyas tierras construye. El bajista explica además que hay muchas personas en Israel que están de acuerdo con su posición y asegura además haber recibido mucho apoyo de judíos del mismo Israel en su página de Facebook. Bueno, alaxe da, eta beste behin ere, eta azken aldian ez darritan gertatzen ari den bezala, ba, artista bat, o profesional bat, o kasetari bat, lehen komentatu dugun bezala, daude irraldarren jomugan, nolabait, ba, aurre egiten saiatzen ari dira boikot kanpainaren emaitzei, izan ere, ba, nazioarteko boikot kanpaina honek, emaitza oparoak jaso ditu mundu osoan. Eta horrek mine egiten die, irraldarrei. Duten mugari. Ez dago esirik, ez hormarik, ez oztopori geldituko dituen. Las ondas no conocen de fronteras. Intifada. intifada. Bueno, ba, hause izan da dena gaurkoz. Gaurkoan benetan ausnarketa eta analisi sakona izan duguna Alberto Pradillaren eskutik. Eta besterik gabe, badakizue gaur 8 zita bat daukazuela Uintifadarekin. Inkomunikazioaren arreziak birrindu nahian, Alabedi eta Tastaz irrati libreen uinen bitartez. Badakizue alaber irratzaio guztiak entzungai daudela irubebikoitzaherriak.org webgunean. Beraz, datorren aster arte. Aio. Agur.